Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a 40 grados, vuestro programa casi favorito de Radio Universidad en 89.0. Hoy, como todos los días, tenemos, bueno, pues nuestras noticias de la semana, más que del día. Tenemos también, bueno, pues nuestro tema del día. Tengo que decir que el tema que vamos a tratar, pues bueno, en principio, hablándolo con los jefes aquí, era como, bueno, pues vamos a hablar del porno. ¿Se podrá? ¿No se asustarán los de la Ponti, que están demasiado cerca? Y era, bueno, pues no sé si se asustarán o no, pero ha sido comentarlo y se ha caído la cornisa de la Ponti. Esperemos que no tenga nada que ver. Hemos tenido que socializar un poco el contenido para que no se sigan cayendo piedras. Así que, bueno, yo os poniendo cómodos y cómodas, que en dos segundos empezamos aquí. Además, esta vez tenemos invitados. Bueno, pues como os decía, las noticias están muy calentitas porque ha sido una semana bastante interesante. La semana pasada ya pudimos hablar de esta noticia, pero no lo hicimos porque estábamos un poco a la expectativa de cómo iba a ir generándose esta polémica y al final pues nos hemos quedado un poco con las ganas porque no se ha dado mucha más polémica. Dice la noticia que la daba EFE, la agencia EFE, pues lo siguiente: el Ayuntamiento de Salamanca envía catálogos con escenas pornográficas. Me imagino que ya estará casi en el olvido, pero si os acordáis, el Ayuntamiento de Salamanca envió un montón de noticias que eran fondo de catálogo de exposiciones en el Domus Artium y que, bueno, pues habían quedado ahí. El PSOE en su momento le recriminó, porque el PSOE es la oposición, el PP está en el gobierno ahora mismo, le recriminó que había un montón de cosas, de material que se había quedado perdido y que era un despilfarro y era, la verdad, que una vergüenza que quedase ahí. Bueno, pues hasta que han empezado a enviar ese material a los directores de los centros de enseñanza para que se haya montado un gran lío. No sé, de 40 grados siempre queremos intentar normalizar la situación sexual y no nos parece mala idea que se envíen este tipo de publicaciones. Evidentemente, tendría que haber un filtro para aquellas personas que puedan ser sensibles o para aquellos niños y niñas que son menores de edad y que evidentemente pueden hacer un uso indebido de ese material. Pero entendemos que hay filtros, que para eso estamos los adultos en este mundo. Pero bueno, dejando eso de lado, ahí queda la noticia de la polémica en Salamanca. Y bueno, pues para cambiar un poco, pues vamos a dar una cal y una arena. Y es que han premiado al Hospital de Salamanca por un revolucionario tratamiento personalizado en SIDA. Parece ser que desde hace 5 años, más de 500 pacientes con VIH se han beneficiado de una intervención farmacológica diseñada desde el perfil genético. Bueno, pues el Comité Científico del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha premiado al Complejo Asistencial de Salamanca por este tratamiento farmacológico personalizado. En este sentido, pues se puede ampliar mucha más información acudiendo al hospital y en los propios medios de comunicación, pero sí que era solamente el reseñar el esfuerzo de enfermeros, de médicos, farmacéuticos, en la labor de intentar paliar los efectos del VIH en la población salmantina en este caso. Y intentando enlazar ahora un poco con lo que van a ser, bueno, pues nuestro tema del día, ya decimos que debido a la protesta no pacífica de la cornisa de la Ponti, pues vamos a intentar suavizarlo, pero sí que tenemos que tocar algunas cosas relacionadas con el mundo del porno. Y empieza con la siguiente noticia, y es que María la Piedra va a apoyar a Joan Laporta. Pues sí, ya sabéis, que están dentro de poco las elecciones en la Generalitat, en Cataluña, y parece ser que el grupo independiente de Solidaridad Catalana ha fichado a esta actriz porno para las autonómicas. Así que bueno, pues esta actriz, que se llama María Pascual realmente, pues ya ha simpatizado en otras ocasiones cuando se hizo el referendo soberanista y bueno, pues no es que nos extrañe, pero pues nos gusta este tipo de noticias porque además de ser una actriz porno, pues bueno, también parece que tiene inquietudes políticas y sociales. Otra de las noticias que son interesantes de esta semana dice lo siguiente, y es que las fotos de las bodas nudistas, pues es una polémica que se ha generado en Shanghai que además es enorme. Bueno, pues aquí el gobierno de China está amenazando más que el gobierno, la Asociación de Empresas de Bodas está amenazando con que va a pedir al gobierno chino que se cierren los estudios fotográficos. Todo esto lo vamos a hablar dentro de un momento con nuestro invitado, que seguro que algo nos podrá decir o por lo menos dará una opinión personal. Ya digo que en este caso, pues parece ser que lo que están diciendo esta gente pues es que de alguna forma se vulnera un poco los derechos de las personas, porque puede haber algún estudio malintencionado que utilice esas fotos o reportajes de novios y de novias desnudos o semidesnudos para difundirlos, y eso sería pornografía y está penado. Así que bueno, de alguna forma es una noticia curiosa, que parece ser que en Shanghai está de moda. No sabemos si en España, esto lo preguntaremos luego, no sabemos si en España esto está de moda también. Ahora los novios, aparte de salir con el vestido súper guay, súper bonito, después de estar por el río, que hace frío por ahí, se van a algún sitio y se hacen fotos en interiores como más subidas de tono. En fin, eso queda ahí para la curiosidad, ¿eh? Para aquellas personas que podáis decirlo, pues ya sabéis que podéis llamar en directo aquí al teléfono de la radio 923-29-4633, 923-29-4633, y nos podéis decir todo aquello que queráis. Os decía que seguíamos con noticias calientes, y es que hay una discoteca en Valencia que va a regalar 300 vibradores a las chicas y las pilas a los chicos. Un poco la publicidad de la sala de Mislata, la sala Kumo, perdón, de Mislata, pues venía a decir que si eres chica pues vas a vibrar y si eres chico pues ponen las pilas. En este caso ellos intentan no ser sexistas, pues ya no es la primera vez que en Valencia, si os acordáis, el año pasado estuvimos hablando de noticias de este tipo, y no es la primera vez que ocurren cosas por el estilo, que intentan atraer con juguetes. Bueno, no nos parece tampoco mal si no se le da un contenido puro machista de alguna forma, ¿eh? Porque sí que en algún momento hemos podido apreciar eso, pero bueno, pues es algo curioso, a ver qué es lo que ocurre, y estaremos pendientes de estas noticias, que ya de entrada ha generado polémica y ya ha conseguido seguro que la gente se interese por ir esa noche a la sala. Así que bueno, ellos, como dicen, pues vibrar no es necesariamente estar con el vibrador puesto, puede ser pasarlo muy bien, así que ahí está el tema. Y como bueno, ya sabéis, antes de terminar con nuestra última noticia del día relacionada con el mundo del porno, vamos a hablar con otra noticia, y es que, bueno, pues siempre hay algunas personas que se jactan de sus órganos genitales, y si son grandes, y son pequeños. En los chicos esto es una cuestión casi de debate desde niño, entonces esto es una curiosidad, pero os vamos a decir que hay un bichito que se llama saltamontes, bueno, pues que parece ser que el doctor Karim Bajed ha enseñado los testículos diseccionados del grillo de saltamontes, y que los testículos constituyen alrededor del 14% de su peso corporal. El equivalente a un ser humano sería más o menos 5 kilos cada uno. Así que haceros una idea. Esto le permite, la función de los grandes testículos, le permite aparearse con muchas hembras y no producir volúmenes competitivos de esperma para cada encuentro. Entonces, bueno, de alguna forma tiene su función. Pero claro, pues será una carga pesada para estos saltamontes, así que ya sabéis, los saltamontes, pues como dice la noticia, tienen un par. Y luego, por ir acabando con nuestra sección de noticias, pues tenemos que deciros una cosa, y es que yo la verdad es que no sabía esto, pero cuando encontré la noticia, pues la verdad es que hacía mucho tiempo que no sabíamos de esta actriz, Gina Jameson, una clásico del cine, que ha dejado el porno por sus hijos. En este caso dice que cuando se quedó embarazada, supo que tenía que abandonar, y asegura que jamás volverá a hacer portadas en revistas, y vive muy tranquila en California y se ocupa del cuidado de sus bebés. En este caso, ella ahora cuando pasea por su cerca de sus casas con sus hijos, pues es una mujer más con su carrito de bebés, y además, bueno, que sepáis que se quitó parte de sus implantes para poder dar el pecho porque tenía ganas de amamantar a sus bebés. Así que ahí queda el tinglao con Gina Jameson. Y ya digo que como nuestro tema del día en principio iba a ser el porno, pero la cornisa, lo repito muchas veces porque nos ha llamado la atención esta historia, ¿no?, que se ha caído, pues bueno, vamos a intentar, aquí también se están cayendo las cosas dentro del estudio de radio, será por el calor, será porque estamos muy acelerados o no sabemos muy bien lo que, pero idos poniéndonos cómodas y cómodas, que en 2 segundos volvemos con nuestro invitado aquí, vamos a hablar del cine y la sexualidad. Estás hackeando, es un ambiente, eres un... Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a aquellas personas que os acabáis de incorporar ahora mismo aquí a Radio Universidad, al aula 89, en vuestro espacio 40 grados. Y bueno, pues como os hemos dicho antes, vamos a hablar con nuestro invitado. En este caso tenemos aquí en el estudio a David. Buenas tardes, David. Buenas tardes. David es, se llama David Ortiz Nieto, es cámara de televisión y es fotógrafo además, y bueno, pues es técnico de imagen. Entonces vamos a intentar indagar en si él tiene algo que ver con el mundo del cine porno, si no lo tiene. En fin, vamos a intentar sacar los colores, y yo sé que al final va a decir: me has hecho toda la trampa, Sier. Soy aficionado al cine, y dentro del cine pues también está el género del cine erótico y el cine porno, claro. Bueno, pues vamos a intentar introducir nuestro espacio comentándoos, bueno, pues que el siglo que se acaba de acabar, el 20, pues se caracterizó, entre otras cuestiones, por ser generador de importantes transformaciones sociales. Eso está clarísimo. Desde 40 grados tratamos de analizar, como ya sabéis, aspectos de sexualidad, de la sociedad en que vivimos, observando nuevos modelos de relaciones que van más allá de la monogamia y la heterosexualidad, que parece que es lo imperante en los últimos tiempos, que igual si nos ponemos a mirar tiempos atrás, las cosas eran diferentes. Tanto en la ficción, que es de lo que vamos a hablar, como en lo que la realidad social se refiere. Entendiendo que el cine puede ser, si no lo es ya, uno de los principales medios para construir, cuestionar o reafirmar pues diferentes roles de géneros, pues en ocasiones se puede hacer necesario volver atrás la vista para analizar la influencia en el momento actual. De alguna forma, las imágenes de estos días que estamos viendo pues influyen en nuestras representaciones cotidianas, en lo que significa ser persona hoy, y tenemos ganas de intentar ver con David cómo influyen estas representaciones en las concepciones y prácticas de la sexualidad. Así que bueno, David, yo sé que el cine es una cosa muy muy importante, pero ¿hubo algún momento específico en el que...? Porque sí que está claro, ¿no?, como que en los años 20, esto ya además me apropio de un seminario que hubo, un curso de la Universidad Autónoma de Madrid, no sé si sigue haciéndose, pero bueno, había jornadas de cine y sexualidad en el que se analizaban diferentes cosas, y en algún momento pues veíamos... está disponible toda esta información por internet si enredáis. Pero se veía, bueno, pues que los años 20 quizá fueron una época de mucha libertad. De alguna forma el origen del porno no está muy claro, pero podríamos remontarlo a todo lo que quisiéramos. Que sí, hombre, siempre ha tenido ese lado boyer el ser humano, y siempre ha habido esa mirada hacia lo erótico. Y en el caso del cine, pues nace en el cine. Ya desde que se empiezan a hacer las primeras películas y las primeras proyecciones, ya existen los primeros desnudos, y empieza ya el hombre a satisfacer sus deseos sexuales a través de la visión. En los años 20 florecen con mayor ansia ese número de producciones, pero lamentablemente pues al poco de generarse ya las entidades morales o los estatus morales ya empiezan a consiguen ilegalizarlo. En los años 30, ¿no?, fue una época en la que se volvió un poco hacia atrás otra vez, la política social que frena esa libertad, y la mujer empieza a tener otra vez un papel de cosa. Sí, se vuelven a roles más tradicionales. Ante el miedo siempre surgen en nuestra cultura, sobre todo, pues los miedos que siempre nos ha infundido la religión, y entonces se vuelven esos valores conservadores. Dentro de ese miedo pues también ya incluyen su moral. Pero también a partir de los años 30, años 40, lo que sucede es que en el cine porno empieza a ser como un cine casero, que se distribuye. O sea, que nosotros que creíamos que lo estábamos viendo ahora con esto del auge o el boom del tema del casero, que parece que con la revolución sexual, la vida en internet, que todavía está por llegar otra vez a estar de moda el cine casero, pero esto ya me dices que en los años 40 ya... Sí, sobre todo en las clases, la aristocracia era más común porque eran los que tenían más medios y podían permitirse llegar a hacer este tipo de producciones. No eran como luego las producciones posteriores que se empezaron a desarrollar en la década de los 60, pero sí existía como ese submundo del círculo del porno en los años 40. En este caso, ya os decía antes de comenzar nuestro programa hoy, vaya que íbamos a intentar suavizar un poco la versión porno que íbamos a hacer. La idea es un poco tocar algún aspecto destacable, porque según tenemos entendido dentro de 40 grados, fueron los años 60, 70 los que supusieron el auge del porno tal y como lo concebimos hoy en día. Sí, bueno, hay dentro del cine porno actual hay como dos claves. Una es eso, los años 60, principios de los 70, y luego ahora el siglo XXI con Internet. Pero sobre todo ha pasado en el mundo del cine, el Internet ha sido una revolución. Pero en los años 60 o años 70 se empieza con una legalización del cine porno en países como Dinamarca y los Países Bajos, y entonces ya se empieza a producir con más medios este tipo de cine. Luego ya llegó... Casi se podría hacer un chiste, perdóname David, con eso de los Países Bajos, ¿no? Y el cine porno. Sí. Casi se podría hacer un chiste demasiado fácil que no lo vamos a terminar de hacer. Luego ya llegó y se instaló más en todo Occidente, y sobre todo, que es para mí una película clave, que es Garganta Profunda, una película del año 72, uh-huh. Dirigida por Gerard Damiano, y que es constituye una revolución dentro de cine porno, y una revolución dentro de lo que era la moral de Estados Unidos. Era un momento en Estados Unidos en el que surgen los movimientos hippies y los movimientos contraculturales, que choca contra otros movimientos mucho más tradicionales. Estamos viendo, porque te has traído por aquí hasta lo que son los DVDs, y estamos viendo que la portada es bastante curioso. Lleva las X, parece que hubo un tiempo en el que las X eran fundamentales, y era como el cine, si era XXXX, contra más X, pues más interesante. Esto un poco como que es reflejo de los deseos de los hombres, que eran quienes estaban tras las cámaras probablemente. O no tiene nada que ver. En este caso, en esta película, yo no diría eso, porque, bueno, si la comparas, estamos hablando de una película que casi tiene ya 40 años. Como muy dulce la portada, ¿no? Sí, para una película. Y una película que los primeros 4 minutos de la película no se ve ni un pecho, ni se ve un pene, ni se ve nada. Es una imagen de un coche, se ve un barco, se ven distintas localizaciones, pero no se ve nada de... Esa es la parte que grabaste tú. Los primeros 4 minutos. Yo aguanté 5 más. Y luego, lo que trata la película esta en concreto es de esta mujer que no encuentra una satisfacción sexual, y entonces busca a través de en esta película esa satisfacción sexual. Entonces, estaría un poco en contra de lo que me estás diciendo. No está tanto dirigida para los hombres. En teoría, estaría más dirigida hacia las mujeres. Uh-huh. Porque la mujer... aquí busca esa satisfacción sexual. Luego además ahí, no sé si podría ser una metáfora, que esta mujer tampoco vamos a desvelar nada diciendo que tiene clítoris en la garganta, pero es curioso que la tenga eso, en las cuerdas vocales, y no sé si era una metáfora de eso, que a lo mejor lo más importante en esos años, en los años 70, es que la mujer le dijese a su marido qué es lo que le gustaba. Uh-huh. Y entonces, bueno, me va un poco desarrollando ahí el lado metafórico, pero bueno, que... no se espere nadie otra cosa que pues va a haber escenas de sexo puro y duro, muy divertidas. Esta película yo recuerdo que bueno, vamos, recuerdo, y aparte que lo he tenido que investigar, que bueno, que costó con un presupuesto de unos $45,000 más o menos de aquel tiempo, y consiguió unos beneficios de más de 100 millones. O sea que estamos hablando de que el cine sí es una industria que siempre mueve pasiones, por llamarlo, aparte de montañas de dinero. Sí, sí, además se estrenó en los cines. Y estuvo como 4 años en los cines de Estados Unidos, se estrenó por toda Europa. O sea, bueno, una cosa anecdótica es que se estrenó fuera del concurso en el Festival de Cannes del año 1974. Fue todo una revolución, se movió muchos sectores en Estados Unidos, hubo juicios contra el director, el actor creo que estuvo condenado a 3 años de prisión. Bueno, para saber todo eso mejor, podrían también ver... aunque esto ya no es dentro del género de cine porno, es un documental que salió hace, pues, creo que en el año 2005, no es el año en concreto, uh-huh. Que se llama Dentro de Garganta Profunda, producido por HBO, y está muy bien porque habla del momento social en el que es estrenado la película y todo lo que generó esta película a nivel mundial. Vamos, que es una película que deberíamos de recomendar aquí. Hoy nos vamos a saltar un poco el apartado de recomendaciones, porque las vamos a ir haciendo ya sobre la marcha. Pero Garganta Profunda entonces sería una de esas películas claves que habría que ver, por lo menos. Sí, ¿no? La gente que le guste el porno va a disfrutar con la película. Y luego la gente que no haya visto porno, que le sea por curiosidad, es una película muy divertida, porque es como muy retro. Van a ver actores que intentan actuar, pero que realmente son un poco malos. Luego la música, esa una típica música que siempre recordará esas películas de eróticas y con puntos muy cómicos, muy divertida, la verdad. No es nada como el porno de ahora, planos, primeros planos ahí del pene y de la vagina. Es una película entretenida, vamos. De alguna forma, te comentaba antes un poco eso, lo de la X y un poco las necesidades estas de los hombres que están tras las cámaras, porque sí que ahora parece que vivimos un nuevo resurgimiento de eso. No sabemos si Garganta Profunda podría ser un poco el inicio de esa rebelión en contra de lo que era el cine porno o de lo que era la industria erótica en ese momento. Pero ahora mismo, yo no sé si tienes el conocimiento de alguna directora, te voy a decir, ¿no? Si no, te voy a poner un poco yo al día. Pues hay una directora en este caso que es de origen sueco, pero es residente en Barcelona, que se ha convertido en una de las pioneras en nuestro país en hacer cine porno pensado para mujeres. En este caso, la idea es pensado para mujeres. Ella se llama Erika Lust, y bueno, hoy de alguna forma, aparte de haber escrito un montón de cosas, es uno de los puntales. Probablemente en algún otro momento hemos hablado de Sandra V. Tocaremos probablemente en otros programas cosas relacionadas con ambas, pero en este caso, pues bueno, sí que nos resulta interesante. Hoy la recomendación que teníamos pura y dura era pues una película que ella dirigió hace no demasiado, que se llama Cinco historias para ellas. La podéis encontrar, tiene una página web, sería www.5historias.com o a través de Lust Films, porque está editado por Lust Films. ¿Vale? Es una película que ha ganado un montón de premios, porque ha ganado el mejor guión en el Festival de Cine Erótico de Barcelona del 2007, mejor película en Line Awards en Berlín 2007, el honorable Best Mention en el Cine King de Nueva York en el 2008, mejor película del año en el Feminist Porn Award de Toronto en Canadá en el 2008. En fin, la versión en DVD tiene varias cosas, entonces es curioso. En este caso ya te digo que cuenta cinco historias, se supone que es un poco porno moderno, femenino, feminista, tiene una duración de unas 2 horas más o menos, y bueno, pues los cortos son, los nombres son curiosos, que es jodetecarlos.com, Nadie y las mujeres, Casados con hijos, Te quiero, te odio, Ser o no ser una buena chica. De alguna forma, con esos nombres, pues te puedes hacer una idea. Ser o no ser una buena chica explica un poco la evolución de la sexualidad de una mujer hacia un espíritu más atrevido. Yo me acuerdo de una entrevista que leí en El País, pero no sé si era en concreto esta directora. Un cine más dirigido cine X, el cine porno está un poco más dirigida hacia el hombre. Sí, porque ya vale de tanta genitalidad, ¿no? Es como que hay más cosas, hay que decir que probablemente sea igual de atractivo, pero últimamente el hardcore o los planos más duros, como tú decías antes, es todo tan genital que no da lugar a nada. Es como que se está esperando eso. De hecho, hay estudios por ahí que un poco vienen a decir que los hombres de ese estudio pues pasaban para adelante porque era con hombres, curiosamente, el estudio. No sé si es que las mujeres no se atrevieron o no quisieron o ni siquiera se lo ofrecieron porque pensaron que no serían consumidoras de porno. Pero dan un poco para adelante las imágenes que no tenían nada que ver con el sexo explícito y paraban en los momentos buenos y lo volvían otra vez a repasar las veces que hiciera falta. Hombre, es aburrido. No es nada estético. No sé, ahora se está surgiendo dentro de cine porno, igual que del cine, pues lo que es la democratización de los medios, el tener medios de producción mucho más baratos. Una cámara llega a hacer otro tipo de productos en el cine porno. Ya no vemos tampoco, igual que salen estas mujeres realizadoras haciendo a lo mejor un cine más dirigido para las mujeres, también salen realizadores que hacen con otro tipo de actores que no son el típico cachas con 30 centímetros o mujeres con grandes pechos, sino con personas como más normales, y podríamos... Más normales entre comillas todo más eso, Más normal ¿no? entre comillas. Sí, está haciendo el gesto, pero claro, eso no me lo van a poder ver los oyentes. Sí, y todo está... Esta directora sí que dice cosas curiosas, ¿no? Como que de alguna forma lo que ella dice es que no aporta nada nuevo, pero de alguna forma quieren participar de algo para que sea agradable también a los ojos de una mujer, porque si no parece que la mujer al final queda relegada a un objeto, una cosa, y tampoco es la cuestión. Sí que en algún momento a ella le dijeron, pues a algún ejecutivo por ahí de empresas diferentes, que las mujeres pues no van a comprar artículos relacionados con el sexo, que no se gastan dinero en sexo, sino que se les paga a ellas por el sexo. O sea, seguimos viviendo una sociedad que está muy demasiado moralizada y demasiado censurada a veces. No sabemos si desde dónde vendrá toda esta censura. No creo, aparte, no tiene mucha idea de empresario, por lo que veo este hombre, porque todos los empresarios intentan abrir nuevos caminos hacia mercados en los que no han llegado. Y un empresario que tuviese un poco de vista, un productor, vería que a lo mejor ese sector, que es a lo mejor la mujer, no se han hecho grandes producciones o no se ha producido mucho hacia ellas, y podrían abrir un mercado. Ahora mismo no creo que tenga problemas la mujer en acceder a eso. Se están viendo ahora en supermercados que hay todo tipo de juguetes, y no solo es el hombre el que va a comprarse este tipo de juguetes. Son mujeres y hombres, no sé... No creo que... Pues no, tocábamos, no antes un poco, tocábamos antes un poco en las noticias el tema este de la discoteca, que bueno, pues sí, es una iniciativa que depende de cómo se quiera interpretar y depende de lo que se quiera decir, pues se va a entender de una forma o de otra. Pero vamos, tampoco es malo que se ponga en manifiesto qué es lo que hay por ahí, lo que está diciendo un sector amplio de la población. Tampoco estamos diciendo que sean una mayoría ni que sean una minoría, simplemente que eso está ahí y que es bueno conocerlo. Bueno, al final son iniciativas publicitarias, y luego... Tampoco hay que darle mayor, creo yo, vamos, mayor importancia de las que tienes. Es verdad que algunas han sido demasiado fuertes y pueden ofender a las mujeres, pero no hay mayor aprecio que no hacer, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay a veces que se peca también de moralismo. Vamos a intentar ficharte, David, para un programa de feminismo, y vamos a tener aquí feministas también. Es que a y veces vamos sucede a pelearnos, que también hay un demasiado moralina con respecto a eso, ¿sabes? Porque han llegado a haber críticas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene un especial respeto. Por ejemplo, el director Pedro Almodóvar. Ya ha habido críticas bastante duras, por ejemplo, con la película Kika, a Almodóvar, porque hay una escena en la que se ve una violación a una mujer. Y es que también hay que ver el contexto y no solo poner el grito en el cielo. Tendríamos que hacer otro programa que ya nos saldríamos de ahí. Es que, por ejemplo, Pedro Almodóvar, que es una persona, vamos, que en el año 87 sacó la película, por ejemplo, Amantes... Que no, Amantes no es otra película, bueno, con una escena gay, vamos, se creó una polémica a los enorme. 10 años de morir un dictador que estuvo 40 años en España, y donde se ha visto el papel de la mujer en los años 80 en España, y lo he criticado, vamos, es que es un poco... Si nosotros dejamos a David, me da la impresión de que se ha soltado y la melena, y podemos estar hablando aquí hasta las tantas, pero nuestro espacio ha llegado prácticamente a su fin. Qué pena. Tengo que agradecerte, David, que hayas estado aquí con nosotros. No sé si quieres saludar a alguien, aprovechando así. Gracias, ya brevemente. No, especialmente no. Bueno, pues a todos los amantinos. A todos los amantinos. A los de Barrio Garrido. Ah, bueno, pues vecinos. Nada. Ahí queda a los vecinos de Barrio Garrido. Con vosotros ha sido posible que haya sonado esto estupendamente bien hoy tras los mandos, Almudena, que se estaba riendo mucho con lo que hemos estado hablando. Almudena, yo creo que tienes que ir al Bioclub y cógete esta de 5 historias para ellas y mira los temas, porque son muy sugerentes. La verdad es que son unas películas, yo he tenido la curiosidad, la he visto varias veces además, porque había planos que claro que eran, son totalmente fuera de lo que se está acostumbrado en el porno. Realmente no parece porno hasta que no empieza la relación como tal, pero bueno. Con vosotros ha sido un placer estar una semana más aquí a Sier, en 40 grados, y desde luego que nos gustaría poder escucharos, mejor dicho, me gustaría que nos pudierais escuchar vosotros a nosotros la semana que viene aquí en Radio Universidad.